MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Alguna vez has oído hablar sobre la plata coloidal? Te comparto. Desde tiempos remotos, la plata fue reconocida gracias a su uso antibiótico. Se utilizaban diferentes recipientes de plata a fin de almacenar y servir el agua. También el uso de filtros de agua desde tiempos remotos ha sido tan importante como su uso con otras sustancias a fin de prevenir y curar ciertas infecciones. En la medicina ayurvédica se usa la plata como un tónico rejuvenecedor en pacientes debilitados por diferentes padecimientos. A mediados del siglo XX, la plata, considerada como tóxica, fue prohibida debido a su toxicidad en altas concentraciones. ¿Qué es un coloide? Es una pequeña partícula atómica que permanece suspendida en el agua a través de una carga positiva en los electrones. Para que te des una idea, los microracimos de átomos de plata observados tienen un tamaño aproximadamente de 0.0001 micrones de diámetro. Estas pequeñísimas partículas no pueden ser vistas por el ojo humano y están suspendidas gracias a su carga eléctrica, efecto que activa la calidad germicida de la plata coloidal, ya que por su diminuto tamaño aumenta en gran parte la reactividad de la plata con aquellas sustancias con las que entra en contacto. Las bacterias, al ser más pequeñas que los coloides, se comen las pequeñas partículas de plata, lo que logra incapacitar a su enzima del metabolismo de oxígeno y logra que en 5 o 7 minutos el microbio se sofoque y muera para ser eliminado posteriormente por los sistemas inmunológicos de tu organismo. De esta forma, no puede crear resistencia como sucede con los antibióticos. Los coloides son utilizados con eficacia, pues a principios de siglo los científicos descubrieron que los líquidos más importantes del cuerpo son coloidales por naturaleza, partículas ultra pequeñas suspendidas. Hoy, la plata coloidal se prepara por medio de un método físico y concentraciones mínimas pero sumamente efectivas gracias a las propiedades de este estado coloidal. Se obtiene por electrólisis de plata pura en agua destilada y de esta forma se considera uno de los más potentes y eficaces germicidas naturales. El doctor Larry Ford, de la Escuela de Medicina de la Universidad de California, en Los Ángeles, reportó en 1988 que la plata coloidal es efectiva contra los Streptococcus pyogenes y Staphylococcus. Por su parte, el doctor Becker, autor del libro The Body Electric, descubrió que los iones de plata se conocen por promover el crecimiento óseo y matar las bacterias. De acuerdo con la revista Science Digest, los antibióticos matan más o menos a 6 bacterias, mientras que la plata coloidal aniquila unas 650 especies de microbios aproximadamente. Por su parte, el British Medical Journal señala en sus recientes investigaciones que con la ingesta de plata coloidal se beneficia la salud en general. Los padecimientos más comunes a tratar con la plata coloidal son acné, alergias, artritis, cándida, congestiones nasales, cortadas, diarreas, dolores de dientes o de oídos. Para su uso local es recomendable rociar en la parte afectada de 3 a 6 veces al día sin diluir. Tomarla diariamente proporciona un sistema de defensa importante en tu organismo, pues te genera vitalidad, relajación y eliminación de toxinas. ¿Qué opinas? Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.